Muy buenas tardes, ¿cómo van? La FM Saturday Night, todavía no es de noche, es sábado, pero todavía no es de noche, ya casi, estaba Wickfield en la FM abriendo una hora de música en la radio, los clásicos, ¿cómo van ustedes? Yo soy Carlos Arria y llegó la policía con un mensaje en la botella, salió bien esa traducción, Message in a Bottle, The Police en la FM. Jingle all the way. La FM en diciembre, un regalo de clásicos. feeling at my fingertips, spoiling at my skin. You feed me when I'm at my worst, feeling as if I've been cursed, bitter cold within. Days go by and still I think of you. Days when I could live my life without you. Muy bien, voy a poner un himno noventero, para mí una de las mejores canciones, no solo de la década del 90, sino de la música. Dave Gahan comandando a Depeche Mode. Y esto que se llama Personal Jesus en la FM. You're wrong.

diciembre, la FM. Un regalo de clásicos. Merry Christmas. Es tiempo de cambiar el sonido. Una de las canciones más importantes de un señor, de un tal Freddie Mercury. Hombre, ¿qué tal la voz de Freddie Mercury? Cada vez veo videos en vivo del tipo y me impresiona cada vez más. Esto se llama Bohemian Rhapsody en la FM. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind

Vamos a seguir en esta onda así de fin de semana, de sábado, con Daft Punk, y esto se llama One More Time en la FM. Feeling so free, we're gonna celebrate and dance.

unimos los sabores de manzana postobón, naranja, uva o cola postobón. Con la variedad de nuestras comidas preferidas en la mesa, todo lo bueno se multiplica. Postobón, nos une el sabor. Es un nuevo tiempo para vivir, abrir un mundo de afecto y volver a sonreír. Lo siento. Feliz Navidad, Unicentro Bogotá, un mundo de afecto. Nueva Club Colombia Doble Malta, una combinación única de dos maltas, para darte un sabor más suave y una espuma cremosa. Descubre la nueva Club Colombia Doble Malta. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Soy Valeria Agus, la actual Miss Universe Colombia, y te invito a que no te pierdas la elección y coronación de Miss Universe 2021. Elección Coronación Miss Universe 2021, presentado por Laura Barjún y Zahira Benavides. Domingo 12 de diciembre, 7 de la noche, canal RCN. ¡Piu, piu! Mira, Nata, está tan bueno allá en la esquina. ¡Uf! Está divino. Yo me lo llevo ya para mi casa. Llegaron los días de los buenos precios a las tiendas de barrio. Disfruta del día B del 3 al 11 de diciembre. Mira los descuentos y las tiendas participantes en diab.co. Los Genials vamos a la fija con el CDT de Banco Falabella. Aprovecha tasas hasta de 5.35% efectivo anual a 3 años. Cuenta con la seguridad de un banco con calificación AAA. Acércate a cualquier oficina y ábrelo hoy. Conoce más en falabella.com.col. Los depósitos en cuentas de ahorro de Banco Falabella S.A. están cubiertos con el seguro de depósitos Fogafin. Banco Falabella es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. En Jumbo hasta el 5 de diciembre, filete de salmón fresco por 500 gramos, 29.990. Conoce más en www.tiendasjumbo.co o pide a domicilio. Aplican condiciones y restricciones. Oiga, Rodríguez, deje de cabecear. Uy, jefe, qué pena, que acabé de almorzar. Ve, hermano, tómese esta Malta Leona café para vencer esa mamera posalmuerzo. Oiga, esto sabe muy bueno. Ah, ¿sí ve? Eso lo recarga para seguir camellando toda la tarde. Nueva Malta Leona café para cabeceadores a solo 1.500 pesos. Personajes hay de todos. Comprometidos, objetivos, críticos, pacientes, valientes, románticos, guapos, misteriosos, silenciosos, inteligentes, astutos, poderosos, apasionados. Y todos están en las noches de RCN. En Enfermeras, a las 8 de la noche. En La Nieta Elegida, a las 9 de la noche. Y en El Capo, a las 10:30. Canal RCN. En Compensar Salud queremos hacer tu vida más fácil. Agenda tus citas, realiza trámites o recibe orientación a través de los canales virtuales que tenemos para ti. Página web, sección Transacciones Salud, Lina, asistente virtual por WhatsApp, turno virtual y la nueva app Compensar Salud. Conoce más en corporativo.compensar.com/salud. Vigilado Supersalud. En el día B, disfruta Malta Leona, bebida Mike, productos Colgate, desodorantes Speed Stick, hasta con el 30% de descuento. Del 3 al 11 de diciembre en las tiendas de barrio. Encuéntralas en diab.co. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. En Jumbo hasta el 5 de diciembre, filete de salmón fresco por 500 gramos, 29.990. Conoce más en www.tiendasjumbo.co o pide a domicilio. Aplican condiciones y restricciones. ¡Vamos!